autóctona. Hablamos de Juan Doviak, que está con nosotros y lo tenemos en comunicación, por suerte. Juan, buenos días. Pablo Benítez, Horacio Freud, te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Juan. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Horacio? Bueno, sí, acá estoy. Saluda a la audiencia, que debe ser importante porque todo el mundo le interesa la fauna y flora. Ahí está, Juan, nos llevas a un tema que está bueno. ¿Crees que hay un involucramiento mayor de la sociedad para cuidar esto? Sí, claro, naturalmente que sí, es sumamente necesario. La sociedad tiene que tomar conciencia, tiene que hacerlo, el mundo entero tiene que hacerlo, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Estamos a tiempo o hay cuestiones irreversibles del impacto en lo ambiental de destruir? No, estamos a tiempo, estamos a tiempo, nada más que hay que tomar conciencia, no solamente de fauna y flora, sino hablamos del medio ambiente también. Así que es importantísimo que se tome conciencia y que se empiecen a hacer las cosas bien. Juan, cuando te enterás lo que pasa, ponele con el río Paraná, con lo que se está viendo increíblemente, cuando te enterás lo que puede venir a también al río Uruguay, ¿qué te genera? Porque esto está impactando fuertemente, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente, que impacta en el mundo entero. Todo es producto de la falta de la capa de ozono que vamos destruyendo. Entonces, vienen calores, fríos, y vienen estos tiempos. Por ejemplo, hay lugares en Europa que en este momento están totalmente inundados. Sí, terrible. Sí, terrible, inundaciones terribles. Y y bueno, y acá estamos sufriendo la seca en la zona de Brasil, del Mato Grosso, y por eso no tenemos agua en el Paraná, ni en el río Iguazú, por ejemplo. La vez pasada abrieron las compuertas y fue un espectáculo la catarata del Iguazú, pero porque abrieron las compuertas los brasileros, que obviamente las tienen controladas para poder generar energía. Seguro, seguro. Juan, y si yo te pregunto el rol del Estado en esto, ¿qué me dirías, teniendo en cuenta que uno dice está bueno que tengamos un Ministerio de Ambiente, que avancemos, pero después vemos que la soja sigue ganando terreno, el desmonte sigue estando? ¿Cómo analizamos eso, Juan? Bueno, y analizamos mal, totalmente. Las instituciones existen, pero no operan. Seguro, seguro. Claro, están ahí en sus lugares de oficina y no se mueven. Y ahí vienen las consecuencias. Ahí la tenemos a todas. Bueno, nosotros acá con Horacio, que obviamente está escuchando la charla, una intención de avanzar para que se apruebe la ley de protección de los animales, la ley de protección integral de los animales, y nos vamos enterando de que hay presiones para frenarla, y a uno le genera bronca esto. ¿Qué te pasa a vos, Juan, cuando te vas enterando de estas cuestiones que tienen que ver con una ordenanza por los humedales, pero que no se cumple? Una ley que está buenísimo para la protección de los animales que no avanza. Y que exactamente, me da a mí también una bronca terrible. Eso debe ser. Seguro. Sí. No avanza para nada. Juan, tenés mucho conocimiento en lo que es la zona del lago y todo, y se ha instalado el tema de el carpincho fuertemente, más que nada por lo que pasó en el Nordelta, pero acá tuvimos historias tristes con el tema del carpincho. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, acá lo veo bien, están los carpinchos. Cuidamos la gente que viene, porque hay gente mala, son unos bichos tan mansos, inofensivos totalmente, y los cazan, no los cazan con un tiro de un arma, sino con un tipo de arpones. Mirá vos, sí, vimos. Claro, para que no produzca ruido, y lo traen y lo degüellan y lo llevan. Estoy cansado de patrullar y ver la zona y de tener esa gente. De cualquier manera hay mucho. Uh-huh. Pero recién me mataba de risa, porque con el asunto de los carpinchos de... del Nordelta. Nordelta, uh-huh. Del Nordelta, acá también me mandan un tipo de video donde no se ve carpincho, pero sí se ve la aduana acá de Salto Grande. Uh-huh. Y dicen que los carpinchos están emigrando al Uruguay porque acá no los quieren. Bueno, así que hay para que tiempo para que todos se dediquen a cualquier cosa con uh-huh. esta cuarentena. Uh-huh, uh-huh. Pero no, todo eso es lo que está pasando en el Nordelta. Es una cuestión política también, es para llamar la atención al público. Los carpinchos son inofensivos, pueden atacar a un perro si el perro los ataca, pero una defensa muy sutil, alguna atropellada que le hacen, le pueden hacer con un diente, un poquitito, un raspón, o algo por el estilo, pero nada más. El carpincho es herbívoro. Ahí salieron noticias que se comen perros. Sí, es terrible. Lo que pasa es que hay sectores que quieren justificar salir medio a cazarlos para tratar de bajar la cantidad de que hay en el Nordelta, y obviamente que está mal eso, ¿no? Totalmente. Ya tenemos las pobres vacas que son como 50 millones de animales. El presidente se equivocó la vez pasada, dijo que hay 3 millones como hace 40 años, no, nada que ver. Uh-huh. Hay 50 millones, así que tenemos carne de sobra, tenemos carne de cerdo, de ovinos, uh-huh. Así que no justifica en absoluto que se haga una caza de animales silvestres, para nada, tenemos que cuidarlo. Sí, sobre todo porque generalmente cuando el hombre pone su mano tratando de hacer ese control, causa más daño que beneficio, es decir, elimina alguna especie que está sirviendo de equilibrio en la naturaleza y avanzan otras que empiezan a producir efectos negativos, es lo que... Totalmente, es increíble cómo se destruye esa parte de nuestra convivencia y de la naturaleza. Uh-huh. En todo sentido hay un equilibrio natural, la naturaleza así lo dispuso y así es, uh-huh. y eso es lo que tenemos que cuidar. Uh-huh. Sí, yo acá tuve casos, por ejemplo, que me llamaron, y porque estaban agarrando carpinchos chicos y cosas por el estilo, y le digo, mirá, acá en el lago no me mate ni siquiera un mosquito, porque el mosquito es comido por las aves, y las aves toman las semillas que también las comen, y después las generan con el jugo gástrico ya casi germinadas al suelo, y nacen los árboles donde tenemos el oxígeno que nos da para vivir. Uh-huh. Así que todo está relacionado y perfectamente hecho. Nosotros nos estamos ocupando bastante de destruir esto, pero bueno, como vos dijiste, y alentador, estamos a tiempo todavía de resolverlo. Totalmente, uh-huh. muy a tiempo de resolverlo. Pienso que la juventud está tomando conciencia, más que la gente grande, sí. Uh-huh. Y es importante describir y hacer enseñanza de esto en escuelas, colegios y universidades. Uh-huh. Bueno, sí, la ley contempla. Lógicamente, el periodismo es importantísimo también. Uh-huh. Bueno, la ley de protección integral de los animales, Horacio, contempla, sí, contempla perfectamente uh-huh. el tema de la aplicación en las escuelas, y nos sorprende que esté frenada en las cámaras legislativas de la provincia, va en una más puntualmente. Ajá, sí, uh-huh. sí, es cierto, uh-huh. sí, es verdad. ¿Cómo ves estos emprendimientos que surgen, Juan, de áreas protegidas? Uno entiende que son muy positivas, pero obviamente nos encantaría que esto sea más. Pero ¿cómo la ves vos? ¿Cómo la analizás? Bueno, las áreas protegidas tienen que, lógicamente, existir. Uh-huh. Ahora, el análisis que se puede hacer de la misma es relativo, uh-huh, porque realmente no se protege como tiene que protegerse. Uh-huh. Sí, por ejemplo, tenemos allá en el sur, Villa Mascardi, con el asunto de los mapuches, todas las reservas naturales y áreas protegidas hechas bolsas, y no se toman medidas para atajar esa barbaridad. Uh-huh, uh-huh. Claro, bueno, entonces es más o menos un índice de que de algo que está pasando en el país. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahora también se conoció la noticia de lo que es la Reserva Azul, ahí en Reserva Azul en Capital Federal, con un emprendimiento inmobiliario terrible que casi reduciría a la totalidad lo que es esa reserva natural. Claro, uh-huh, desaparece totalmente. Uh-huh. Y sí, es el avance de la humanidad. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pero que avance por otro lado, ¿no? Que avancen por otro lado, no por las reservas naturales. Ilógico que avancen por otro lado, uh-huh, sí. Uh-huh. Estamos claro, totalmente de acuerdo, uh-huh, sí. Juan, eso reservas tienen, sí, que haber, uh-huh, por favor. Claro, eso me trae a recuerdo, Juan, aquellas primeras reuniones de hace muchos años, convocadas por Víctor Rodríguez, hoy ya desaparecido, ¿no es cierto?, cuando se empezó un movimiento ambiental muy importante en Concordia. Me acuerdo que ahora es una figura importante en eso, y se hablaba mucho de la zona, de proteger la zona de Tortuga Alegre, uh-huh, la Laguna Bayubá, todo ese sector. ¿Realmente se consiguió de alguna manera preservar ese sitio tan importante? Bueno, lo que es la Tortuga Alegre no es tanto. Lo que es acá, el lago, toda la península, sí, acá más o menos se hizo. Yo tuve la suerte de hace 41 años de instalarme acá y constantemente fui guardafauna. Bien. Y sí, y así que estuve cuidando, patrullando la zona, y esto se conserva, esto anda, y todavía sigo en actividad con 87 años. ¿Qué tal? Estoy recorriendo y viendo cómo van las cosas. Sí, acá tenemos un pequeño problema, pero que son siempre las necesidades de extraer dinero de algún lado. Se están cortando, raleando los montes de eucalipto, uh-huh, y de pino que hay, y eso hace mal a la fauna, y no solamente a la fauna, sino es un polvorín, porque han sacado la madera y han dejado totalmente todas las ramas, las hojas y todo el resto. Uh-huh. Así que cualquier chico que se le ocurra con una pequeña maldad de poner un fosforito, explota todo. Mirá vos. Así que esas son cosas que hay que tener en cuenta, que no hay conciencia, uh-huh, dentro de la gente responsable, decimos responsable, que deben serlo, que están a cargo de todo eso. Y claro, porque convengamos que estamos llegando a la época de estío, época de grandes, de elevadas temperaturas, que seguramente van a exponer toda esa hojarasca, uh-huh, ramas, uh-huh, que han quedado ahí expuestas a que no solamente por accidente, sino por cualquier rayo de sol, haciendo con un vidrio, una chapa cerca. Inconscientemente, ¿sí?, tire un cigarrillo, ya produce, sí, un desastre. Ya está bien. Entonces, esas son las cosas que dentro de las instituciones públicas del gobierno, sí, tienen que tener gente idónea, capacitada a tal efecto para prever todo eso, que es lo que no se hace. Juan, lo que nos llegó como información es que la idea era, de alguna manera, hacer un reemplazo, que iban a avanzar con plantas autóctonas, árboles autóctonos, en una parte de esto que vos contás, porque es real, es así, han sacado árboles de eucalipto y pino, pero la idea, por lo que me dijeron, es ir con otras plantas, esperemos que así sea. Sí, Bueno, esperemos que así sea, pero yo no estoy tan de acuerdo. Ahí está. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Existen algunas plantas autóctonas, pero una forestación de eucalipto es algo importantísimo. Aparte de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, nos emana oxígeno, que es lo que respiramos, y son plantas que tienen 15, 20, hasta 30 metros de altura, y una plantita autóctona puede llegar a los 7 metros o algo por el estilo. Nunca va a producir el efecto ambiental que produce una planta grande de eucalipto. Ahí está, ¿eh? Sí. Juan, ha sido un gustazo tenerte en el programa, nos encanta charlar con vos, te agradezco el tiempo y te mandamos un fuerte abrazo, ahí te saluda Horacio también. Bueno, Juan, muchas gracias por haberte prestado para esta charla, te mando un fuerte abrazo y un saludo para Ingrid, ahí tu compañera. Gracias, muy amable, gracias por llamarme y yo estoy atento siempre a cualquier circunstancia de esta para poder hacer lo que debemos hacer con la naturaleza. Perfecto. Que tengan todos muy buenos días. Ahí está, Juan, un fuerte abrazo y buena jornada. Qué linda charla, La verdad que está bueno, un compromiso tiene Juan. ¿Sí? Con el tema ambiental. Desde hace muchos años, él muchos es años. Una persona que ha trabajado muchísimo, siempre fue un cargo honorario que tuvo, designado por la Dirección de Fauna de la provincia, que fue la que lo acreditaba como guardafauna y ejerció siempre esa profesión ad honorem, como te decía, con mucha responsabilidad. Y aparte, vive allá, ¿sí? ¿No? Vive allá y sale recorrida. 87 años tiene Juan, ¿eh? Sí, ¿qué te parece? No solamente cuida todo el entorno, sino que también pelea y lucha constantemente contra los irresponsables que a veces abandonan algunos animales domésticos en la zona. Se ha conectado varias veces con nosotros para ver la posibilidad de ubicarlo. En algunas oportunidades lo hemos conseguido, en otras se hizo cargo directamente él y lo sigue teniendo ahí, obviamente previa castración, que ahí siempre está. Lo ha hecho. Bueno, ahí retomamos entonces castraciones, ¿cómo es? Ya estaría completo entonces la gente que tendría la posibilidad de castrar ese día. Este próximo fin de semana, que es un sábado 28 creo que es, sí, 28. Diríamos que sí, que están completos todos los cupos porque estamos superando los 60 inscriptos. Y seguramente el día 4, creo, después lo vamos a confirmar, pero creo que es el 4 que vamos a tener una nueva intervención, pero ya no va a ser en el ámbito de la ciudad, sino que vamos a ir a la zona de Estancia Grande. Perfecto, ahí está, buenísimo avanzar por todos los sectores de lo que es el departamento en este caso, ¿no? Sí, seguramente, porque te das cuenta que el abandono de animales en la ruta o en los pueblos aledaños, en los lugares como, por ejemplo, hablemos, no sé, de Osvaldo Mañasco, Estancia Grande. Sí, pero Estancia Grande tiene el límite con la ruta 14, ¿no? Que es bravo ahí. Sí, es bravo. Y muchas veces abandonan animales que las personas del barrio, del pueblo, se hacen cargo, pero también hay que evitar el tema de la proliferación. Seguro. Recordemos que ellos no tienen una dirección veterinaria o veterinarios establecidos que puedan ejecutar planes de esterilización. Perfecto, buenísimo. Entonces, que ahí Horacio con la gente van a ir para Estancia Grande. Sí. Horacio, le preguntamos a Juan, te pregunto a vos, ¿qué te generó esta noticia? ¿Qué se tomó en gracia, con humor, el tema de los carpinchos? ¿Qué te ha generado? Porque la verdad que hay imágenes fuertes también y hay posicionamientos fuertes. Y sí, lo primero que me viene a la mente es el desinterés del Estado por hacerse cargo de lo que le corresponde. Y que es la responsabilidad de que si se introdujo un nuevo barrio a un lugar que era prácticamente un humedal, no se tomaron las precauciones necesarias para evitar el impacto ambiental que ahora se está viendo. Ahora lo están pagando, para decirlo. ¿No? Para de todas maneras, tampoco veo en este momento una reacción rápida para atender el problema, porque esto no se trata de sacar los carpinchos que están entrando en los domicilios, que son totalmente inofensivos y para nada agresivos, como dicen algunos, Me acuerdo que un comunicador periodístico de televisión hasta se atrevió a decir que se encerró en su pieza porque le tenía miedo y oraba por la seguridad de su hija, nada más fuera de lugar que eso. Bueno, pero como te digo, no veo una reacción de la parte administrativa del Estado que tenga que ocuparse del tema como para solucionar el problema. Porque si bien pueden... se hablaba de generar refugios donde llevar o zonas reservadas donde llevar a los animales. Pero no nos olvidemos que ellos están en su hábitat, que van a seguir proliferando, la población va a seguir aumentando y hay que tomar medidas ya. No digo que los salgan a matar, pero se han hecho esterilizaciones químicas, esterilizaciones por cirugía, en muchos lugares donde se quiso controlar una fauna que se estaba sobrepoblando. O sea, tipo castraciones, tipo así, castraciones de los directamente, carpín. Sí. De forma porque de dice que tiene una reproducción bastante rápida, sí. Se hablaba. Sí, tampoco es que tipo conejo, ¿no es cierto? No es como el conejo, sí. Un poco más pausada. Pero lo que pasa es que si no hay predadores que mantengan la población... se rompió ese equilibrio que decía Juan. Ese equilibrio, claro. Ya tendría que haber una comisión o personas de alguna de las direcciones que tienen que ver con el tema, tomando manos, poniendo manos en el tema, en el asunto y llevando soluciones. Una de ellas sería proceder a analizar bien el entorno en que están instalados estos barrios privados. Si sí, se hizo el impacto ambiental como realmente debió haberse hecho. Ponele que no. Mirá, te creo que no. Y si lo hacen, son dibujables. Sí, eso. Lamentable. Por eso yo creo que hay que tomarlo muy en serio este problema, porque de otra manera, como siempre, la víctima va a ser el animal. Seguro, ahí está. Brillante, Horacio, como siempre. Nos reencontramos en 15 días. Un beso grande a Mirta. Brillante, Hoy la charla con Juan y hablando de estos temas delicados, buenísimo. Entonces, el escenario de castración que se viene, Horacio. Nos veremos en 15 días. Ahí está, veníamos con Juan, le iba a decir Juan a Horacio. Pablito, vamos a irnos a la música, vamos a irnos a la tanda, muy bueno el micro como siempre, y seguimos con más Mañanas del Sur.